Buenas noches a todos, bienvenidos a estas sesiones de Secretas Canciones y espero que disfruten, ojalá se acerquen un poquito más. Me siento muy solita, aislada, con frío, chévere que estén más pegaditos. Josefina, ay Josefina, ay Josefina, ay Josefina, ay Josefina, Josefina Sánchez, señora bendita, cuando ella vivió, nada de esto había. Lo único que supe de ella, que era una mujer de campo, que vivía en silencio, cerca del pantano. ¡Ay! ¡Ay! Ella se casó con mi abuelo, un hombre parco, que era azul en el centro, y tenía un hueco en su cuarto, por donde vigilaba lo que afuera sucedía. Y sacaba la escopeta si alguien venía. ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! Nunca supe cómo murió doña Josefina. Luego me contaron que su canto inundaba el altar. En la noche buena, su voz era medicina. Cuando tocaba la bandola, la fiesta empezaba a brillar. ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! ¡Ay, Josefina! Ay Josefina, ay Josefina, ay Josefina. Gracias. Esta canción se llama Josefina, como mi abuela. Está en el disco Esmeralda en un caballo, que es el primer disco de Jardín Láser. Realmente esta banda, es una banda, valga la redundancia. Normalmente somos cuatro y hoy estamos en formato absolutamente reducido. Me siento bastante desnuda acá, sin mis compañeros que están algunos por ahí. Soy una amazona del planeta de Marte, pago una condena por enamorarme de un hombre. Una amazona tiene que ser incansable y muy fiel. Una amazona no puede pensar, una amazona tiene que callar. Una amazona no puede sentir, una amazona tiene que morir. Sabe su patria por su patria, una amazona sola no es nada. No siento las piernas, no veo la tierra, el polvo rojo cubre mi piel, tu cuerpo huele a moscas, tus manos saben a miel. Una amazona no puede cantar, una amazona no puede bailar, una amazona tiene que pelear, una amazona tiene que matar, una amazona no puede sentir, una amazona tiene que morir. Por su patria, una amazona sola no es nada. Las dunas cubiertas por el sol, atardecer marciano de polvo y calor. Los hombres vuelven de las minas y yo te miro. Ya quemaron mis hombros, y quemaron mis manos ya, quemaron mi cuerpo y quemaron mi alma ya, cortaron mis uñas, mutilaron mi cuerpo ya, cortaron mi pelo, mis ovarios han muerto. Una manzana no puede amar, una manzana tiene que matar, una manzana tiene que matar al hombre que desobedezca. Una manzana no puede sentir, una manzana tiene que morir por su ley, muerte, muerte, muerte, muerte al rey. La canción que sigue se llama Esmeralda era un caballo, como el disco. Y digamos que todas las canciones que yo compuse para el disco, bueno, la gran mayoría, las hice pensando en un lugar de mi infancia que era Boyacá, que era donde yo iba a pasar las vacaciones y era donde era mi papá. Pero esta canción específicamente es del lugar donde yo crecí, que es el Valle del Cauca. Es dedicado a un caballo, o como diría mi mamá, una yegua, porque hay que ser equitativos con el género, pero una yegua que básicamente me enseñó lo que era la muerte. Esmeralda era un caballo que montaba en el valle. Me enseñó sobre la vida cuando yo no sabía vivir. Cuando me subí a la montura, era una viajera del oeste y juntas luchábamos contra el mal en la planicie silvestre. Galopábamos juntas por el valle encantado, rescatando a las princesas de los cuentos ya olvidados. Ella se acercaba a un tronco de corteza gruesa y dura para resguardarme un poco del calor de la llanura. Esmeralda era un caballo que murió en el valle. Fue una culebra dorada la que a su vida puso fin. Un día fui a verla y Esmeralda ya no estaba. Dejó atrás su cerradura, vacías y abandonadas. Esmeralda era alta, de color mostaza claro, le gustaba caminar por el pasto mojado. Inventábamos misiones para conocer el mundo, que iba desde el charco viejo hasta el bosque del susurro. Esmeralda era un caballo que parió en el valle. Tuvo una hija rebelde que se escapó de aquí. La potranca sin nombre dejó la hacienda y sus leyes, recordando a Esmeralda y odiando al Gracias. Les voy a contar una historia que me contó mi papá, de unos gigantes, gigantes que vivían en Boyacá. Eran siete los hombres enormes y les gustaba cantar, y con sus grandes brazos hilaban su telar, con el que hacían ruanas para el invierno aguantar, hasta que un día no quedó ni una oveja más. El invierno llegó y con él un viento helado que enfermó a los gigantes y los dejó acostados. Siete eran los gigantes que vivían en Boyacá. Siete eran los gigantes que vivían en Boyacá. Y cuando murieron, nadie sabía qué hacer. No sabían dónde sus cuerpos meter. La tierra era plana, pero aquellos años era un largo desierto de colores muy extraños. Lado a lado los gigantes fueron enterrados. Luego los cubrieron con la tierra que habían pisado. La forma de los difuntos construyó siete colinas que con el tiempo fueron siete maravillas. Salió pasto verde, llegaron las vacas, los árboles, las cebollas, sembraron muchas papas. Siete eran los gigantes que vivían en Boyacá. Siete eran los gigantes que vivían en Boyacá. Ahora siete las colinas que yo voy a visitar. Ahora siete las colinas que yo voy a visitar. Gracias. Y como este ciclo se llama Secretas Canciones, decidí que voy a estrenar una canción hoy mismo. Bueno, esta canción se llama La Muerte de Todos los Pueblos. Mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a cantar. En este jardín iluminado vamos todos a bailar. Mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a cantar. En este jardín iluminado vamos todos a bailar. Y de repente todo estalla. Lo que era fiesta ya no hay más bailar. Entran los muertos por las ventanas. Entran los muertos, la pista profana. Pero mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a bailar. En este jardín iluminado vamos todos a cantar. Ignora lo que dicen, todo está bien afuera, vamos a bailar. Estamos muy seguros dentro de nuestras aceras, vamos a cantar. Y cuando entren, nos cuidarán la espalda, tumbarán los puentes, destruirán sus casas. Esto no es la guerra, estás seguro en tu casa. Esto no es la guerra, ya no hay nadie en la plaza. Pero mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a cantar. En este jardín iluminado vamos todos a bailar. Mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a cantar. En este jardín iluminado vamos todos a bailar. Y se despierta. cielo sobre el río. Falta la lluvia, falta el rocío. Piden los grillos que vuelva el viento. Piden los hombres, rezan a sus muertos. Pero mira cómo suena, mira cómo suena. Vamos todos a cantar. En este jardín de las mentiras vamos todos a bailar. Mira cómo suena, mira cómo suena, vamos todos a cantar. En este jardín de las mentiras vamos todos a llorar. Gracias. Tengo una pena fantasma que no he podido borrar. Me sigue por las esquinas, viene y se va como el mar. Silencio, su espectro, solo le puedo pedir que se vaya muy pronto, porque me impide vivir. La pena empezó temprano, era niña, solo tenía 3. Con el tiempo fue creciendo hasta que me enamoré. Como si el fantasma fuera poco, el amor pronto acabó. La pena que no descansa, mi corazón apagó. ¡Ay! Para ir a buscar el cementerio sideral, cruzó con los ojos el espacio y vio su destino en la constelación de Orión. Es un niño astronauta en una nave espacial. Cruzó el espacio incansable hasta llegar al planeta de los niños como él, donde hay muchos dulces de colores para comer. Verdes, amarillos, rojos, azules, verdes, amarillos, rojos, azules, verdes, amarillos, rojos, azules, verdes, amarillos, rojos, azules. Bueno, eso fue Animal Muerto y ya con esa, adiós. Bueno. Te ves tan pacífica cuando estás afuera en la pradera. Te gusta tomar el sol, disfrutar el paisaje a tu alrededor. Por la mañana sales a caminar y no puedo evitar suspirar. Tus caderas se mueven tan sutil que no puedo evitar quererte junto a mí. Es un amor en blanco y negro, yo a lo lejos te quiero. Es un amor en blanco y negro, yo a lo lejos te anhelo. Diosa del monte, no me importa saber tu nombre. Tú y yo somos tan distintos que hasta hablamos otro idioma. Nos miramos a los ojos, tú con tu mirada loca. Deseamos estar juntos, tú sabes que no hay otra para mí, no, no, no, no hay otra para mí, no hay otra para mí, no hay otra para mí, no hay otra para mí, vaquita. Gracias, de verdad no lo planeamos, la verdad. Muchas gracias a todos por estar aquí, por venir a este jardín tan lindo, compartir y todas esas cosas. Nos veremos en la próxima. Chao.